Y te contamos y abrimos con este tema de que hoy, 28 de septiembre, es el día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Van a haber actividades en nuestra provincia y en todo el país a cargo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de sus integrantes. Estamos hablando de Chiara Panelli, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Chiara? A ver, ahí te escuchamos más o menos. ¿Hola? Hola. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, Chiara? Bien, muy bien. ¿Y vos, Javi? Bien, bien. Bueno, contanos y contales a la audiencia de qué se van a tratar las actividades de hoy. Bueno, el día de hoy en Mendoza vamos a estar durante la tarde, desde las 17 horas nos reúne Plaza Independencia, 17 horas hasta las 21. La idea, la propuesta de hoy es trabajar en talleres. Vamos a trabajar en tres talleres: un taller de educación sexual integral, un taller de interrupción legal del embarazo y un taller de uso seguro de misoprostol. Y por otro lado, además, va a haber actividades artísticas, va a haber una muestra fotográfica y bueno, hacia las 7 de la tarde vamos a hacer un pañuelazo de los clásicos, digamos, para teñir la plaza de verde. Y seguramente con mucha más fuerza, si bien siempre, ¿no?, estos 28 se venía con mucha fuerza, pero después de este año tan movilizante, ¿no?, con mucha más fuerza este pañuelazo. Bien, ahí se nos entrecorta un poquito. Vamos a ver si lo podemos arreglar y así la podemos poder terminar de escuchar lo que nos está diciendo Chiara. Te contamos que el 28 de septiembre de 1877... fue el día que se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, por ello es adoptada esta fecha para poder conmemorar este día como un día de lucha por la despenalización y legalización del aborto. Ahí vamos a ver, ¿te escuchamos, Chiara? Hola, Gaby. Bien, ahí te escuchamos mejor, sí. Buenísimo. Bien, se nos entrecortó esto que decíamos, ¿no?, de la fuerza que seguramente va a tener este día después de este año tan movilizante, ¿no? Sí, esperamos que sí. La idea era reunirnos de vuelta, digamos, ocupar nuestra Plaza Independencia y mostrar la fuerza en las calles. Y bueno, la convocatoria no fue hacer una marcha porque, bueno, tenemos también un desgaste de estar todo el tiempo en las calles y por ahí con una propuesta artística y a través de talleres o más lúdica y de compartir conocimientos nos pareció que estaba bueno para este 28, pero de vuelta a poder mostrar la presencia en las calles y bueno, hacer un pañuelazo también para poder visibilizarlo. Chiara, ya ha pasado un poquito más, ¿no?, de este 8 de agosto que tanto esperábamos. ¿Qué análisis se hace también ya pasando este tiempo desde la campaña sobre lo que pudo suceder este año, sobre lo que sucedió y también sobre lo que no se logró? Bueno, claramente esperábamos o teníamos esperanza en que pudiera ser aprobado el proyecto de ley. No sucedió, no hubo voluntad política de parte del Senado y de determinados senadores y senadoras en particular. Pero bueno, por otro lado, sabemos que el aborto lo pusimos en agenda, que se está hablando en todos lados, que hay un gran nivel de movilización y empoderamiento de las mujeres y de pibes de estudiantes de las secundarias, así que eso está buenísimo. Somos conscientes de que este nivel de movilización tenemos que mantenerlo y que aumentarlo, y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil y que incluso termina todo con la aprobación del proyecto de ley o de la ley, sino que obviamente hay que militar el tema y que lograr que se apruebe, así como seguimos detrás de la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas cuando tenemos una ley de hace más de 10 años. Así que nada, seguimos en las calles y llamamos a todos a que nos acompañen y a que sigamos trabajando el tema que tiene que ver con la reivindicación y la lucha por el acceso a nuestros derechos y a nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos. Así es, Chiara. Entonces hoy, desde las 17, Allí en la Plaza Independencia nos encontramos con todas estas actividades y con el pañuelazo. Buenísimo, sí, les esperamos desde las 17, vamos a estar en la plaza y bueno, va a haber pañuelos para quienes todavía no lo tengan, así que se acerquen a buscar el suyo. Dale, que recordemos que siguen teniendo esta lógica de aportar a las cooperativas de mujeres en su mayoría, realizando estos pañuelos, ¿no? Así es, totalmente. La idea es poder ayudar también a la autogestión de las cooperativas y bueno, a que podamos seguir haciendo pañuelos y sostener esta campaña entre todas y todos. Kiara, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. A vos, gracias, Gaby, un besito. Un beso, la escuchábamos a Kiara Panelli hablándonos sobre este día de lucha en relación a la despenalización y legalización por el aborto. Hoy actividades desde las 17 de la tarde.